tenor. Una presentada al gobernador, otra al intendente y otra al Consejo Deliberante, ¿sí? Del mismo tenor. Deduce reclamo administrativo. Solicita urgente cesación de actividad generadora de daño ambiental. Imputa responsabilidad municipal y provincial. Señor intendente de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni. Conciencia Solidaria ONG al cuidado del medio ambiente, el equilibrio ecológico y los derechos humanos, Asociación Civil Legal en Montes de Oca 2605, Castelar, Código Postal 1712, Buenos Aires, constituyendo domicilio real en Mitre 292, Capilla del Monte, Córdoba, Código Postal 5184, con el patrocinio letrado de la doctora Nora Jiménez, matrícula profesional 1-39939. Respetuosamente nos presentamos y decimos. 1. Objeto. Que venimos por este acto a deducir reclamo administrativo en los términos del artículo 119 de la ley 6658 y sus modificaciones afín a la presidencia del órgano legiferante de la Municipalidad de Capilla del Monte, ordene urgente cesación de la actividad generadora de daño ambiental generado por los continuos incendios producidos en el basural a cielo abierto, imputando a la provincia en forma solidaria el daño ambiental que se está ocasionando a los pobladores del municipio. 2. Procedencia del reclamo. El presente reclamo se deduce para cuestionar el incumplimiento constitucional, legal y reglamentario respecto a la omisión ilegítima de evacuar la información requerida respecto al basural a cielo abierto que funciona dentro del ejido municipal, por una parte, y además por desentenderse del conflicto ambiental que se ocasiona. Este reclamo, distinto y al mismo tiempo similar al de los recursos, tiene como finalidad lograr el restablecimiento de la juridicidad en la administración pública municipal cuando su origen fue vulnerado, evitando así llegar al extremo de la acción judicial para rectificar su proceder. Dice Gordillo que el hecho de que la reclamación administrativa haya sido creada como requisito previo a la demanda judicial no la priva de su carácter esencial de recurso o remedio administrativo y que funciona como un instituto autónomo de revisión de los actos administrativos, sin perjuicio de ser prerequisito de la acción. Y como tiene una modalidad residual, juega donde no es viable echar mano a los recursos o del mero reclamo en su limitada esfera y procede en los casos en que la pretensión que se quiera hacer valer se vincula a lo que serían los efectos del acto administrativo, particular o general. 3. Legitimación. Nos encontramos debidamente legitimados en los términos del artículo 14 y 41 de la Constitución Nacional, 4, 9, 53 y 176 de la Constitución Provincial y 13 de la Ley de Procedimientos Administrativos Provincial. Si bien la norma litiga la legitimación, limita la legitimación a dos situaciones jurídicas, el derecho subjetivo y el interés de conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional y los correlativos provincial, este espectro se amplía en aquellas hipótesis que se derivan de las nuevas situaciones jurídicas contempladas en la categoría de los denominados derechos difusos, colectivos, de incidencia colectivos e individuales homogéneos. Viale, Procedimiento Administrativo 2014. En tanto la legitimación es la capacidad para participar activamente en un proceso concreto, es decir, la aptitud para ser parte de él, consideramos ser titular de un derecho de incidencia colectiva debidamente protegido del ordenamiento jurídico del Estado. Los interesados suman al interés genérico de todos en el regular desenvolvimiento de la función administrativa un interés particular, interés que, si bien no tiene por la ley una tutela directa, sus titulares pueden poner en movimiento recursos especiales para conseguir que sean anulados o modificados los actos producidos con violación de las normas establecidas para la tutela de los intereses generales y, de esta manera, quedar eliminada la lesión que tales actos han producido a los intereses individuales. Dice Argarañaz en el Tratado de lo Contencioso Administrativo, página 16, que la mayoría de normas de derecho administrativo son establecidas en el interés general de la colectividad, garantizando de inmediato la satisfacción del mismo mediante procedimientos adecuados y que el cumplimiento de esas normas generales puede interesar a cualquiera. Así agrega, la norma que impone a la autoridad administrativa el deber de un buen mantenimiento del servicio público protege solo de una manera difusa el interés individual. Pero puede ocurrir que entre los ciudadanos haya alguno o algunos que tengan un particular interés en la observancia de la norma, un interés personal que se agrega a aquel interés general de todos. 4. Antecedentes. Conciencia Solidaria desde el año 2016 viene solicitando informes tanto al Consejo Deliberante e Intendencia de Capilla del Monte como a la jefa de comuna de Charbonnier respecto al tema del basural existente en Capilla. Cuenta de ello lo dan las presentaciones efectuadas en fecha 16 de septiembre y 22 de septiembre de 2016 y 29 de noviembre del mismo año respectivamente. La respuesta a los medios de información fue el silencio del señor intendente. Sí lo hicieron el Consejo Deliberante a través del secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Planeamiento y la jefa de comuna de Charbonnier, quienes suministraron información muy útil facilitándonos la presentación de un nuevo pedido. Respuesta, nuevo silencio. Se dice que el que calla otorga. En este caso, el que otorga es un intendente, funcionario público que esté en este cargo en la Intendencia de Capilla del Monte por el voto popular y única autoridad competente para informar sobre su gestión, aplicar leyes ambientales y de ejercer el poder de policía dentro del ejido municipal en materia de salubridad, seguridad y moralidad. El derecho a la información como derecho humano inalienable no tiene la difusión necesaria y la instalación social que su importancia requiere. Se lo trata intencionalmente de ocultar o diluir, confundiendo el derecho a la libertad de expresión, cuando en este contexto de escala mundial se torna mucho más importante hablar de derecho a la información y a la comunicación como una categoría superadora de la libertad de expresión. La información pública, y en este caso ambiental, tiene amplia relación con el principio de transparencia de los actos a los que está obligado cualquier funcionario público. El día 24 de marzo de 2017, ante el hecho de un nuevo incendio del basural de dimensiones catastróficas, efectuamos denuncia ante la Comisaría de Capilla del Monte, la que fue reiterada por el mismo hecho de condiciones superlativas unos días después, acompañando debidamente documental fotográfica y audiovisual, ofreciendo además testimonial. En el mes de julio de 2017, nos presentamos en la Comisaría de Capilla del Monte solicitando informe sobre la denuncia efectuada el 24 de marzo de 2017, recibiendo como contestación que no se habían cumplido todavía diligencias ordenadas por el fiscal de instrucción. De nuevo, silencio. Ante ello, sin ningún tipo de información de parte del intendente y de la Comisaría de Capilla del Monte, y habiéndose producido otro incendio de mayor magnitud, Conciencia Solidaria se presenta ante los tribunales de Cosquín, Fiscalía de Investigaciones, a fin de solicitar se tenga por querellante en el sumario iniciado con motivo de las denuncias y sus ampliaciones. La denuncia penal se hizo contra el intendente Gustavo Cés por incumplimiento de deberes de funcionario, por responsabilidad funcional, por acción y omisión. Significa que actuó en contra de normas legales de jerarquía nacional, provincial y municipal, y que hizo caso omiso a normas legales de igual jerarquía que determinaban expresamente su conducta. Su renuncia a la intendencia impidió que nuestra intervención ayudara a impulsar el trámite y controlar las pruebas, lo que, ante la actitud silente del intendente y sin fiscales que ejerzan la función como corresponde, el expediente se archivaría como en tantos otros casos. En el mes de diciembre de 2017, ante la designación de un intendente suplente, hicimos una nueva presentación relatando los antecedentes del caso y haciéndole saber, entre otras cosas, la importancia de nuestro requerimiento. Así dijimos que Por eso insistimos en transparentar el problema de los RSU, residuos sólidos urbanos, con datos oficiales. Y creemos que es necesaria la existencia de una ordenanza local sancionada por el Consejo Deliberante que regule específicamente el proceso de separación en origen, porque es un cumplimiento, porque es en cumplimiento y evita que dependa exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno, toda vez que la ley ha nacido para ser cumplida. Y que la existencia de un basural a cielo abierto con quema y selección incontrolada de residuos no se compadece con los preceptos legales a los que debe someterse. Esto es, la Ley 25.916 de gestión de residuos domiciliarios y la Ley Provincial de Ambiente número 7343. Específicamente, el artículo 7 de la Ley Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos número 9088, que prohíbe tanto el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, mezclas o disoluciones de residuos que imposibiliten una gestión tecnológicamente segura, como la disposición de residuos que deben ser sometidos a tratamientos especiales. La quema de residuos, los hechos demostrados, denunciados, fotos, denuncias y demás documentales, la existencia de un basural a cielo abierto y el peligro de focos ígneos traen consigo el deterioro ambiental. Los olores que emanan degradan el ambiente, la quema de residuos, la contaminación líquida hacia las napas y los residuos patógenos en los basurales representan enormes riesgos para la salud. La acumulación de los residuos urbanos puede causar más de 40 enfermedades que producen desde la simple colitis pasajera hasta infecciones de todo tipo que pueden ocasionar la muerte. De todo ello, durante 2 años, solo obtuvimos silencio. 5. Ilegalidad de la conducta omisiva del municipio de Capilla del Monte. 1. A través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Nación asumió el compromiso de implementar en las provincias el programa denominado Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en GIRSU. Sus principios eran los de preservar la salud, el ambiente, disminuir significativamente los residuos a generar y valorar, aplicando procesos de minimización y valoración. Tenía como objetivo principal la clausura de basurales a cielo abierto. Para llevar a cabo el programa integral de los residuos sólidos urbanos, el Gobierno Nacional solicitó el apoyo del Banco Mundial. En cumplimiento del decreto 2131 del año 2000, reglamentario de la Ley 7343, anexo 1, el gobierno provincial presentó el programa Córdoba Limpia para regular en forma uniforme en todo el territorio provincial la gestión de residuos sólidos urbanos, aprobando por resolución 372 del 2001 de la Agencia Córdoba Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, los términos de referencia para el destino final de residuos domiciliarios o asimilables. Su objetivo primordial era erradicar 700 basurales a cielo abierto que existían en la provincia de Córdoba, llevando adelante un tratamiento de disposición final de aquellos en forma ambientalmente adecuada. ¿Qué quiso hacer? Fijar criterios para seleccionar sitios, diseñar, construir y operar sistemas de disposición de residuos sólidos urbanos acorde con los estándares ambientales actuales, conforme a regiones a cuyo fin se dividió el territorio de la provincia en 12 regiones limpias. Ese era el primordial. Ahora, su objetivo estratégico era profundizar la detección y mitigación de los impactos ambientales en base a un documento realizado por el sector de residuos sólidos urbanos de la agencia y consensuado con el sector operativo de evaluación de impacto ambiental. Decía que para lograr una disposición final segura se necesita tecnología o metodología aceptable en términos del estado del arte, de la ingeniería ambiental y que en la actualidad dicho nivel está representado por el denominado vertedero controlado o de presupuestos mínimos, al que define como aquel que permite la disposición final ambientalmente adecuada de residuos sólidos urbanos de origen domiciliario o asimilables a tal minimizando los impactos ambientales que estas actividades generan. Para ello dispuso que se diseñarán, construirán y operarán con cerco y canalización perimetral, casilla de control y báscula, fosa de disposición final, sistema de monitoreo, celdas de seguridad para pilas. establece además todos los estudios que deben cumplirse, el diseño del vertedero, el plan de monitoreo, plan de contingencias y el plan de cierre. Según el informe de la Auditoría General de la Nación, periodo 2006-2008, en la localidad de Capilla del Monte, el basural a cielo abierto se sitúa en la ruta 38, el municipio alquila el predio un particular, se encuentra a 4 kilómetros de centros poblados y 800 kilómetros del río. No tiene cerco perimetral y se lo fumiga con hortal líquido concentrado. Hay presencia de animales y cirujeo. Los transeúntes depositan residuos ocasionalmente y en forma clandestina. Se producen incendios intencionales, subrayo. La población está expuesta por la disminución de la visibilidad y la salida de animales a la ruta. El municipio de Capilla del Monte figura en el expediente que se iniciara con motivo de la concesión de un préstamo del Banco Mundial para adquirir maquinarias, el número 00949, y se le concedió el dinero para la compra de una máquina chipeadora, pero nunca fue usada. Tanto el órgano ejecutivo del municipio como el legislativo no hicieron nada. La máquina no funcionó nunca. ¿Será que se vio que el programa era un negocio y que, si bien la ley 9088 restringió las acciones que podían hacer las autoridades de aplicación en cada jurisdicción, el negocio se hizo? Se utilizó el préstamo para la compra de maquinarias, para el reciclado de productos, pero nunca se hicieron los vertederos como establecían estas normas, ni tampoco se los controlaron como expresamente lo determinaban. Recién, en el año 2013, por ordenanza 2528 del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, se crea el Registro Único de Transportistas, al que deberán inscribirse todos los titulares de vehículos de carga habilitados para operar en el ámbito territorial de Capilla del Monte en el retiro, transporte y disposición de residuos de origen residencial, comercial, industrial o de servicio, incluyendo escombros u otros materiales sobrantes de construcción, restos de poda, elementos de desecho o cualquier otro permitido por la presente ordenanza que se realicen a través de vehículos de carga particulares, artículo primero, determinando que los residuos retirados y transportados por transportistas particulares serían dispuestos, según su clasificación, en los siguientes destinos. Tipo de residuo, disposición final, artículo 4, como recuperables, plásticos, papel, cartón, vidrios, tetrabric, eléctricos y electrónicos, textiles. Eso, planta de clasificación y reciclado de RCU. Orgánicos, restos de poda y alimentos, planta de clasificación y reciclado, compostera. La Secretaría de Ambiente dispondrá la disposición final dependiendo de la maquinaria de procesamiento requerida para convertirlo en compost. Chatarras, vertedero o playón de transferencia en un lugar determinado para luego poder ser comercializado. Patogénicos, domiciliarios y basura en general. Residuos de baños, pañales, toallitas, etc. Basura en general, orgánico mezclado con inorgánicos, vertedero o playón de transferencia. Escombros y otros materiales aptos para el relleno de suelo, playón municipal actual, espacios de relleno de suelo que determinará la Secretaría de Ambiente en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. También disponía que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Ordenanza de Ambiente, deberá implementar un programa permanente de fiscalización de las correctas medidas de manipulación, transporte y disposición final de los residuos sólidos y efluentes contaminantes producidos por las actividades comerciales, industriales y de servicios radicadas en la localidad en artículo 7, disponiendo un régimen de sanciones por infracciones, artículo 7, entre las cuales se encuentra la de multar por realizar disposición de residuos en lugares no habilitados por la presente ordenanza. La ordenanza firmada por el actual intendente Gabriel Buffoni cuando era presidente del Consejo Deliberante y fue promulgada por el exintendente Gustavo Sés, decreto 147/13. En el año 2014 se dicta una nueva ordenanza, 2587 del 10 de julio de 2014, por la que el Consejo Deliberante de Capilla del Monte ratificó el convenio de constitución del ente específico intermunicipal de gestión, coordinación, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos y asimilables. Departamento de Cruz del Eje y Punilla, celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Capilla del Monte y los municipios y comunas de los departamentos de Cruz del Eje y Punilla, con destino a la creación del mencionado ente en el artículo 1. La ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante con Buffoni a la cabeza y promulgada por el Intendente Cés por decreto 147. Y así llegamos al relato inicial, el comienzo de un procedimiento de pedido de información pública ambiental, veraz y concreta, que atañe a toda la comunidad de Capilla del Monte. A la presentación de este reclamo, el municipio de Capilla del Monte sigue incumpliendo con normativas constitucionales, nacionales, provinciales y propias municipales con total impunidad. Continúa descargando los residuos sólidos urbanos en el basural a cielo abierto y cuando este colapsa, lo quema. Han dicho también los auditores que la quema de basura se realiza para reducir el volumen de residuos que se disponen, lo cual muestra el desconocimiento de los efectos nocivos en el ambiente y sus consecuencias en la población. La quema libera gases peligrosos, genera olores desagradables, produce alteración topográfica, contamina el suelo y el agua subterránea y superficial, altera la cubierta vegetal, cambia la composición de la fauna, abundan los vectores plagas, en los humanos afecta la salud, afecta la vista y el paisaje, disminuye el valor de la tierra, hay cirujeo y cambia el valor de la tierra. Fuentes, los basurales a cielo abierto en Provincia de Buenos Aires, agosto 2007. El informe concluye con una afirmación indiscutible. Los residuos sólidos urbanos provocan serios daños a la población y al ambiente, siendo necesario poner en marcha soluciones efectivas. Noviembre de 2008. En Capilla del Monte, el basural a cielo abierto funciona en un predio sobre la ruta 38. El municipio no es propietario del predio. Se encuentra a 4 kilómetros de los centros poblados y 800 metros del río. No tiene cerco perimetral. La población está expuesta a la contaminación y hay alto riesgo de accidentes por la disminución de visibilidad y presencia de animales en la ruta. Señores intendentes, presidente del Consejo Deliberante, ¿no podrían haber informado sobre todos estos temas, siendo actores presenciales de lo que pasaba en Capilla del Monte con la basura? Es lo que pedimos, justamente, para que, conociendo lo que había, se pudiera trabajar con la comunidad de Capilla del Monte y conciliar soluciones efectivas. Norma que violó. La ley 9088, en cuanto prohíbe el abandono, vertido, eliminación incontrolada de residuos, mezcla o diluciones de residuos que imposibiliten su gestión tecnológica segura y la quema de residuos en lugares donde no funcionan los vertederos controlados. Otra, la ley 25916, dispone que las autoridades competentes que determina cada una de las jurisdicciones locales serán responsables de la gestión integral de los residuos producidos en su jurisdicción. La ley 9088 es la que legisla expresamente sobre vertederos controlados tanto en el lugar físico en que se deben construir como las condiciones mínimas y de cumplimiento obligatorio para la autoridad de aplicación en la jurisdicción. Prohibiciones tales como la eliminación incontrolada de residuos o como su quema. 2. Incumplimiento del ejercicio de poder de policía de parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Señor Gobernador, con este presente reclamo queremos poner en conocimiento que también hemos acudido a la autoridad de aplicación por escrito y telefónicamente cada vez que los incendios se hacían incontrolables. Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, a los fines de que ejerza el poder de policía que le compete por ley, artículo 12, ley 9088, y de cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 51 de la ley 7343 con la evaluación de impacto ambiental. Existen antecedentes jurisprudenciales respecto a este tema específico. Se citan al respecto dos sentencias, entre otras que tratan específicamente del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en distintas ciudades. Foro Ecologista de Paraná con Municipalidad de Paraná, su ejecución de sentencia, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraná, del 30 de septiembre de 2016, y Sabid Roque Rucedindo con Municipalidad de La Calera, su amparo de recurso de casación, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, del 11 de agosto de 2014. 6. Prueba. A fin de acreditar el presente reclamo, ofrezco las siguientes pruebas. Documental. Actuaciones administrativas tramitadas ante el municipio. Denuncia penal, presentación como querellantes, fotos y videos de los incendios. 7. Derecho. Fundo mi derecho en las siguientes normas. Internacionales, Comité de Derechos Económicos y Sociales en la Observación General número 14 del año 2000. nacionales, Ley Nacional 25612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividad de Servicio, también Ley de Presupuestos Mínimos, Ley Nacional 26675 General de Ambiente, Ley Marco de Presupuestos Mínimos, Ley Nacional 25916 de Presupuestos Mínimos relacionados con residuos domiciliarios. Provinciales, Ley 7343 y su decreto reglamentario 3121 del año 85. Ley 9088 General de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables del 13/037 del 2003. Ley 10208 Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, complementaria de la Ley 7343. 8. Y terminamos con esto. Petitorio. En mérito a lo precedentemente expuesto, solicito. 1. Se nos tenga por presentado formal reclamo administrativo previo a fin de que el órgano deliberativo municipal competente se expida sobre la urgencia en hacer cesar el daño ambiental que se producen con los incendios. 2. Oportunamente se expida sobre los hechos y el derecho reclamado. 3. Pedimos al gobernador que ejerza su poder de policía a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Todo ello por ser justicia. Firmamos Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria Asociación Civil, doctora Nora Jiménez, asesora legal. Todo lo que hablamos está acá. Todo.